Hola, hordas. Esta noche os presento una historia escrita por mí hace ya algunos años, nacida de una motivación profundamente personal. Una historia de contrastes terribles. En ella, el amor en su sentido más apasionado, más visceral, desemboca en un horror tan inesperado como inevitable. Una historia donde la mezcla de géneros literarios en apariencia dispares o incompatibles da forma a un relato de terror clásico trasladado a nuestros días. Y es en esa fusión donde la potencia del miedo se multiplica, arrastrándonos hacia consecuencias tan devastadoras como ineludibles. Ha llegado el momento que estabais esperando. Ese instante en el que vuestra realidad dejará de existir para cruzar sin retorno al otro lado del velo, allí donde lo extraordinario gobierna, donde la imaginación reina y donde nuestras historias cobran vida. Sí, es el momento del ritual. Vamos, corred, cerrad las puertas, ya sabéis cómo va esto. Y antes de regresar, apagad las luces. Ya sabéis de sobra que la oscuridad es el medio perfecto para abrir nuestra mente a lo imposible. Ahora corred a vuestra cama o a vuestro sofá si estáis solos, o juntaos si os acompaña vuestra familia o vuestros amigos, porque esta experiencia vívida, sensorial, nos pertenece a todos, estéis donde estéis, porque el poder del ritual no conoce ningún límite. Sí, ha llegado el momento de encender la vela. Observad su llama. Ella nos protege. Ahora, cerrad lentamente los ojos. Notáis cómo vuestro cuerpo se desvanece. Sentís cómo vuestra mente se eleva hacia mundos desconocidos. Un trance leve que os hace sentir bien. Es la señal de que vuestra imaginación está ya preparada. Está absolutamente receptiva. Solo una advertencia final. Manteneos juntos, pase lo que pase. Esto es de vital importancia si queréis volver a vuestro hogar de una sola pieza. Sí, porque ya está aquí nuestra historia de hoy. El ciclo de Antonio Reverte, a la luz de una vela. ¡Qué necio fuiste, Norman! Pensó la anciana mientras observaba desconsolada aquel viejo retrato de quien fuera su esposo. La pintura estaba desgastada por el paso del tiempo y por las humedades que en toda la mansión eran abundantes. Era un tipo delgado, de facciones marcadas y aspecto rudo. Bien vestido pero sin demasiados alardes. Además, en comparación con su esposa, nadie se extrañaría de que pudiera ser su hijo. En aquel retrato, Norman no debía tener más de 25 años. «Necio y testarudo», dijo para sí la anciana mientras acercaba sus arrugadas manos al calor del fuego de la chimenea. «Tenías que seguir adelante con todas esas locuras tuyas, ¿no es cierto?». La habitación estaba vacía. Un sillón frente a la chimenea en el que la pobre mujer permanecía inmóvil es todo lo que había. Eso y el polvo acumulado de muchos años en el alféizar de una ventana que ya solo era un hueco negro, cuyas vistas jamás debiera contemplar ser humano alguno. «Este es el resultado de tu magnífica idea. Un plan perfecto, dijiste, Norman. ¿Cómo pude dejarme seducir por semejante disparate?». La anciana se levantó con dificultad del sillón y se dirigió hacia el lugar donde antaño había una hermosa ventana que la deleitaba con las grandiosas vistas de los jardines de Rauden Hill. Miró a través de ella hacia una oscuridad impenetrable y afirmó: «Este es el paraíso que me prometiste, amor mío. La nada eterna. La noche sin fin. Casi se emocionó al pronunciar estas palabras, pero como no queriendo mostrar debilidad ante algo o alguien, se repuso rápidamente. Entonces su mirada se volvió agresiva por un momento. El objeto de su furia repentina no era otro que un libro al otro lado de la habitación, en una desvencijada estantería junto al sillón. Había muchos otros ejemplares carcomidos por las termitas, roídos por las ratas y cubiertos de un tupido polvo blanco y de desagradables telas de araña. Pero solo uno provocaba el temor y el odio a partes iguales en aquella mujer que por unos instantes pareció rejuvenecer, recuperando la energía perdida años atrás. «¡Y todo por tu culpa!», exclamó señalando con su raquítico dedo el volumen en cuestión. Era un libro antiguo, bastante voluminoso e increíblemente bien conservado en comparación al resto de los ejemplares de la estantería. En el lomo solo se podía leer N-cro-con. El resto era ilegible. La anciana, con toda la energía que pudo reunir, se abalanzó sobre aquel volumen y lo tiró al fuego. Al instante, el libro desapareció ante los ojos atónitos de la mujer, viendo inutilizado su enésimo intento de acabar con aquel maldito volumen. Cayó desesperada en el sillón, y tras recuperar el aliento, fijó de nuevo su mirada en el retrato de su esposo. Un mechón grisáceo de su cabello le caía sobre la cara en aquel momento. Con manos temblorosas se peinó como pudo. La rabia y la ira volvieron a su mirada al contemplar en la destartalada estantería, impoluto e incluso mejor conservado que unos instantes antes, aquel espantoso grimorio, origen de su eterna agonía. Entonces escuchó el ruido del motor de un coche fuera de la casa. «¡Otra vez no, Norman! ¡Otra vez no!», sollozó la mujer impotente. Una luz cegadora emergió entonces del cuadro de su marido. La anciana se tapó la cara como pudo para evitar que sus ojos quedaran calcinados por aquel intenso resplandor sobrenatural. «¡No te saciarás nunca, engendro diabólico!», gritó la anciana. Afuera, ajenos a todo lo que ocurría en el despacho personal de Norman, una pareja junto a dos niños aparcaban su coche familiar. La sobrecogedora luz se fue disipando, y al hacerlo, dejó al descubierto una especie de nebulosa viscosa a través de la cual la desgraciada mujer pudo vislumbrar una vez más el mundo caótico, espantoso e insano del cual provenía la entidad que acabó primero con su marido para después hacerla prisionera en esa especie de purgatorio infernal en el que vivía desde hacía ya tantos años. Vivir no era el término correcto para lo que la desdichada Christine había sido condenada por aquella abominación. «¡Déjalos marchar! ¡Ya me tienes a mí! ¡Déjalos marchar!», imploró la anciana arrodillada frente al retrato de su esposo, frente a aquella puerta cósmica que conducía a quién sabe qué infierno extraterrestre. La anciana escuchó con extrema nitidez cómo la puerta principal de la mansión Rowden Hill se abría. Thank you. mismo tiempo, el arrastrar de un cuerpo pesado y gelatinoso se dejó ir del otro lado del portal. ¡Márchate! ¡Márchate! Gritó enfervorecida la mujer. El sonido de arrastre se escuchaba cada vez más cerca. La llegada del siniestro esperpento era inminente. ¡No corras, Tommy! Esta casa será ahora nuestro hogar. Tenéis todo el tiempo del mundo para disfrutarla. Exclamó un hombre en el hall de la casa. Solo echaré un vistazo, ¿vale? Contestó un muchacho emocionado. De acuerdo, pero iremos todos juntos. Replicó el hombre. Venid aquí, niños. Llamó una voz de mujer. Bien, veamos las habitaciones de arriba. Animó la voz masculina. La anciana escuchó en la lejanía toda esta conversación. Le parecía imposible que aquellas personas no escucharan el escándalo desatado en la habitación en la que se encontraba. Nunca escuchaban nada. Mientras tanto, el sonido de arrastre era ya ensordecedor. Una repugnante y membranosa garra emergió del portal nebuloso. La anciana lo intentó por última vez, pero ¿acaso no había sido así en las ocasiones anteriores y nunca había surtido efecto? ¡Marchaos, por el amor de Dios! ¡Fuera de aquí! A pesar del ensordecedor tumulto en el interior de la habitación, la mujer escuchó condenada a mirar sin poder hacer nada al respecto, cómo aquella familia subía las escaleras, se situaban junto a la puerta de la habitación y... No se abre, chicos. Debe estar atrancada. Venga, echaros a un lado. Refunfuñó el hombre. ¡Dale duro, papá! Gritó uno de los muchachos. Ten cuidado, cariño. Replicó la mujer. Venga, dejadme sitio. La anciana en el interior de la habitación contempló el horror en su máxima expresión, atravesando aquel inaudito portal espacial. A su vez se estremeció al saber lo que les esperaba a aquellos infelices tras atravesar el umbral de la puerta que ahora miraba con una mezcla de pavor y piedad. Creyó por un momento que el corazón se le iba a parar, pero en ese preciso instante se dio cuenta de todo. Se dio cuenta de la magnitud real de su condena. Hacía tiempo que su corazón era un mero objeto decorativo en el interior de su pecho. Un adorno inerte. ¡Maldito! ¡Muerto! Dejó de gritar. Dejó de temblar. Porque ya todo daba igual. ¡Apartaos! ¡Allá voy! Dio unos pasos atrás y se abalanzó sobre la puerta, poniendo el hombro por delante. La puerta cedió con un terrible golpe. Mira que eres bruto. Ahora tendremos que llamar al pintor para que arregle este desperfecto. Reprochó la mujer. Si querías abrirla tú, haberlo dicho, cariño. Contestó socarronamente el hombre. Esto parece un antiguo despacho, ¿verdad, papá? Comentó uno de los muchachos. Desde luego tiene toda la pinta y la verdad es que se conserva bastante bien. Las limpiadoras de la inmobiliaria han hecho un gran trabajo. Se congratuló la mujer. Mira, papá, qué vistas tan bonitas. Exclamó entusiasmado uno de los chavales. Son realmente impresionantes, no cabe duda. Confirmó una voz desconocida a sus espaldas. El padre se giró y contestó. ¿Y usted quién es? ¿Cómo ha entrado en nuestra casa? Calma, la puerta estaba abierta. Soy su vecino, no le he venido a darles la bienvenida. Mamá, susurró uno de los muchachos. ¿Qué quieres? ¿No ves que estamos hablando con este señor? Mamá, insistió el muchacho con un tono asustadizo. Ese señor se parece mucho al de aquel cuadro. La mujer se quedó sin palabras ante el increíble parecido. Por cierto, mi nombre es Norman. Encantado de conocerle. Sin duda, el amor puede ser portador de la mayor felicidad para el ser humano, pero también puede arrastrarnos a las peores pesadillas imaginables si no lo equilibramos con cordura y con templanza. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Christine, la protagonista de nuestra historia de hoy, apoyó a su Norman en un ritual atroz, aconsejada por su amor incondicional por él, y no solo lo perdió para siempre, sino que quedó atrapada en el ciclo. Un ciclo infinito de desesperanza y sufrimiento por eones, condenada a revivir eternamente su amor por Norman y su terrible desenlace, obligada a contemplar una y otra vez sin poder evitarlo cómo él se convierte en el instrumento de destrucción, el brazo ejecutor de una bestia oculta tras su aspecto humano y que la mantiene presa de sus errores por toda la eternidad. Pero al fin y al cabo, esto no es más que una historia de terror. Una historia que muy pronto habréis olvidado, ¿verdad? Seguro que pensáis que todo termina al apagar la vela. Y quizás sea cierto. Este cuento os lo ha traído Terror y nada más con la impresionante labor de Miguel Ángel Pulido en la postproducción y Antonio Reverte en el arte, la narración, el montaje y el guión. Nos oímos en nuevas historias sordas. Y ahora sí, apagad la vela. Pero no dejéis de vigilar vuestra espalda. Nunca se sabe. Terror y nada más.